Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro Ladies Night, Una Noche Sin Vergüenza, bajo la dirección de Christoph Baumann, se presentará el próximo 4 de abril en el Teatro del Centro Comercial Escala Shopping en Cumbayá. En ella se cuenta la historia de 6 amigos que se conocieron años atrás y que ahora están desempleados y atraviesan circunstancias muy difíciles para los mayores de 35 años. Se les ocurre formar un grupo de striptease para ganar dinero. Para lograrlo, estos amigos deben superar sus prejuicios, sus miedos, su machismo y sus rencores, además de aprender a bailar y, sobre todo, buscar su sensualidad sin perder el sentido del humor. Internacionales. Caracas. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, recibe desde hoy proyectos en Caracas. Podrán participar artistas de toda Latinoamérica y de Angola, Argelia, Egipto, Gambia, Nigeria, Grecia, China, India, Líbano, Palestina, Rusia, Siria y Vietnam. Se recibirán trabajos en pintura, escultura, arte objetual, instalaciones, videoarte, fotografía, ensamblajes, dibujos, intervenciones urbanas, arte monumental, además de performance y arte corporal. La Bienal se inaugurará el próximo 1 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.